Sí, Dios, buen Jesús, llévame contigo a morar. Ven ahora que a este mundo le falta la paz que tú das. Llévame contigo a morar. Manda Dios, eres inglés muy bien. Llévame contigo a morar. Oh, mi buen Jesús, sí, Dios, mi buen Jesús, llévame contigo a morar. Sí, Dios, buen Jesús, llévame contigo a morar. Hay tanto dolor, hay tanto mal. Llévame contigo a morar. Más tú vendrás en gloria y paz. Llévame contigo a morar. Señor, quiero ir a tu mansión. Llévame contigo, contigo a morar. No olvides, Dios, llevarme a Sion. Llévame contigo a morar. Sí, Dios, mi buen Jesús. Llévame contigo a morar. Sí, Dios, mi buen Jesús. Llévame contigo a morar. Oh, sí, Dios, mi buen Jesús. Llévame contigo a morar. Sí, Dios, buen Jesús. Llévame contigo a morar. Llévame contigo a morar. Llévame contigo a morar.